Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el divino largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite o frontera. Déjame descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una hoguera. Gracias. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tu fuente, y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre es, purifican el alma y el deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble, y relajado en paz me duermo. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos, y en la verde mañana que termina volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte. Muchas gracias.